y a preguntas como esta, el hombre se encontraba sin argumentos. No vencido ni desorientado, y por eso seguía repartiendo sus escritos por la carrera del Darro y paseo de los tristes. Y como muy pocas personas aceptaban el regalo que les hacía, se le ocurrió algo muy original. En un lugar concreto, por donde pasaban turistas, gente joven y estudiantes, dejaba estos escritos. En un sitio muy especial donde las personas lo vieran, pero al mismo tiempo, donde el viento no se llevara el papel escrito ni la lluvia lo mojara en caso de que ésta cayera. Siempre que por estos rincones dejaba algún papel con sus cosas escritas, imaginaba que algún día podría ocurrir un milagro. Pensaba que alguna persona importante, culta e inteligente, podría encontrar con estos ratos suyos y, al leerlos, quedaría sorprendido por su belleza y originalidad. Un día frío y gris, ya muy próximo a la Navidad, recibió una visita en su covacha. Estaba el hombre sentado en la puerta de esta vivienda por debajo de la Alhambra, en la umbría del río Darro y frente a Granada y contemplada, meditando la puesta del sol y los paisajes. Se lamentaba que después de tantos años dejando escritos sus sueños, nadie en este mundo lo apreciara. Que ni siquiera una persona le hubiera ponderado en los escritos o se hubiera interesado por ellos. Y se lamentaba también que el tiempo ya lo tuviera tan envejeciendo y quebrado. Reflexionaba: cualquier día de estos me muero, como cualquier otra persona, y desaparezco de aquí para siempre. ¿Qué habré dejado y para qué habrá servido mi vida? Y al mirar para el río vio por la senda a un hombre que venía derecho a su cueva. Se quedó quieto tal como estaba y esperó. Solo medio minuto tardó el hombre en casarse en la puerta de la cueva. Saludó al que parecía estar esperándole y sin más le dijo: aquí lo traigo. Muy interesado, el hombre de la cueva le preguntó: ¿qué es lo que traes? De un zurrón de cuero que traía a sus espaldas, sacó un libro bastante grande, se lo mostró al hombre al tiempo que le aclaraba: este es el libro que tantas veces has soñado. Tu libro, tu obra personal. ¿Y de dónde has sacado usted este libro que dice es mío? De lo que tú, a lo largo del tiempo, has ido escribiendo. Cada papel escrito que fuiste dejando por el paseo de los tristes y carrera del río Darro, yo lo fui recogiendo. Porque me parecía muy valioso todo lo que en estos papeles has dejado recogido. Sin que lo supieras, te empecé a considerar persona importante y muy valiosa, y por eso hoy aquí te entrego tu libro. Y te anuncio que, no dentro de mucho, vas a ser conocido y apreciado en casi todo el mundo. Lo que escribes es muy bueno porque recoges en ello sensaciones y pensamientos valiosos y profundos. Expectante y sin pronunciar palabra, se mantenía el hombre de la cueva. Dejó que el que había llegado le mostrase el libro que, según lo iba colocando ante sus ojos, le parecía más y más hermoso. De unos 5 centímetros de grueso, papel color canela, tapas brillantes y de color acaramelado fundiéndose casi con las murallas de la Alhambra y con unas imágenes muy singulares en la portada. El hombre de la cueva preguntó al que le mostraba el libro: ¿y por qué ha hecho usted esto por mí sin conocerme de nada? Te conozco de mucho aunque tú no lo sepas ni nunca me hayas visto. Y ya te lo he dicho hace un momento. Son muy buenas todas las cosas que escribes. Pero con este libro, ¿qué hago yo ahora? Quédatelo aquí en tu cueva contigo y disfruta de tu obra. No dentro de mucho, ocurrirá algo muy curioso y bello. Rápido el hombre de la cueva preguntó al que le mostraba el libro, ¿qué iba a ocurrir? Y este le respondió: por ahora, no puedo decirte nada más. Pero te repito, todas tus letras tienen mucho valor y por eso debe conservarse y conocerse. Poco después, el nombre del libro bajaba por las sendas de la Umbría y se perdía por las calles de Granada. Desde su cueva, el hombre de los escritos contempló el panorama durante un rato y luego observó el libro una vez y otra. Y tan contento estaba que en varios momentos, según la noche iba avanzando, mostró el libro a la ciudad de Granada. Colocado en la explanada que en la puerta de la cueva se extendía en forma de pequeño mirador, alzada en sus manos el libro a toda la ciudad de Granada, al barrio del Albaicín y Alhambra y decía: ya veis cómo mis sueños no me engañaban. Aquí tenéis las pruebas. Todo lo que he escrito a lo largo de mi vida tiene gran valor y sirve de mucho a las personas que pueblan el mundo. Como en una especie de estantería, labrada en una de las paredes de la cueva, el hombre colocó al final el libro. Frente a la rústica cama del monte donde cada noche dormía, se acostó en esta cama y mientras esperaba que el sueño lo venciera, rumió en silencio en su alma: mañana en cuanto salga el sol, voy a coger este libro y, con él en mis manos, me voy a ir por las calles de Granada. Con respeto, se lo voy a mostrar a cada persona que por la calle me encuentre. Con el único deseo de que todos lo conozcan a ver si se animan y leen lo que escribo. Que comprueben las personas que los que somos pobres y carecemos de casa y amigos, también llevamos cosas buenas en el alma y corazón. Y que sepan que estas cosas buenas tienen un valor por encima de todo. Porque es lo único que de los humanos queda para siempre aquí en el suelo y en ese lugar que llamamos cielo y eternidad. Con estos pensamientos el hombre de la cueva se quedó dormido. En la rústica cama de monte y con su cara hacia el libro que había colocado en la estantería de la pared de la cueva, el airecillo que penetraba por la cavidad era frío como la escarcha. Y según fue avanzando la noche, este airecillo y el ambiente en general se tornaba más y más frío. En el cielo se acumulaban las nubes y sobre las cumbres de Sierra Nevada La nieve caía en grandes remolinos. Comenzó a caer también nieve por las laderas de los montes a los lados del río Genil, por los cerros cercanos a la Alhambra y luego sobre las torres y murallas de este monumento. Los bosques de la umbría del Generalife y por donde el hombre tenía su cueva, la nieve también se fue acumulando en tanta cantidad que al amanecer no se veía por estos paisajes nada más que una densa y ancha capa blanca. Por eso, en cuanto el sol se alzó un poco, muchas personas comenzaron a llenar la calle Carrera del Darro, Plaza Nueva, el Paseo de los Tristes, el Mirador de San Nicolás y todos los rincones y placetas del barrio del Albaicín. Entusiasmados, los mayores comentaban: «Nunca, a lo largo de toda nuestra vida, hemos conocido aquí en Granada una nevada tan grande como esta». «Eso que dices es totalmente cierto». Y los niños y jóvenes, entusiasmados no solo por la gran capa de blanca y limpia de nieve, sino también por ser un día tan especial, corriendo de acá para allá, entre ellos comentaban: «Hagamos fotos con la Alhambra de fondo cubierta de nieve. Es histórica esta nevada en estos paisajes, monumentos y barrio del Albaicín». «Sí, hagamos fotos y fabriquemos un bonito muñeco de nieve en las placetas del Albaicín y frente a la Alhambra. En la ladera de la cueva del hombre de los escritos, todo parecía dormir. Blanco puro se veía el paisaje, sumido en una quietud profunda y como si este denso bosque en la umbría, en estos momentos no existiera. Tampoco parecía existir ni moverse por aquí ningún ser humano ni se veían las históricas acequias que desde tiempos muy lejanos surcan estas laderas. Solo algún mirlo negro se veía de vez en cuando revoloteando por estos paisajes y de un lado para otro. Pero en esta misma ladera de la cueva del escritor, ya bastante cerca del río Darro, sí se veían las chimeneas de las casas que por aquí hay, expulsado blancos chorros de humo. Los tejados aparecían por completo cubiertos por la densa capa de nieve y lo mismo la torre de la iglesia de Santa Ana y edificios que por este rincón se alzan. En la explanada de la puerta de la cueva del escritor solitario, la nieve era tanta que todo parecía pura la ladera cayendo desde la Alhambra hacia el río.